En un apartado lugar vivían muy felices una cabra y sus 7 cabritillos. Cierto día, mamá cabra tuvo que ir al bosque y dijo a sus pequeños: hijos míos, me voy al bosque a buscar comida. Tened cuidado con el lobo. Es muy astuto. A veces aparenta ser bueno y cariñoso, pero no os fiéis de él. En cuanto pudiera, se os comería. Puedes ir tranquila, madre. No nos dejaremos engañar. Tened mucho cuidado. El lobo es capaz de fingir la voz para que creáis que soy yo y de inventar otras diabluras. No nos engañará, madre. Vete tranquila. Adiós, no tardes. Echad bien los pestillos. Cerrad todas las ventanas. Está bien, madre. Vuelve pronto. Una vez solos en casa, los pequeños comenzaron a jugar alegremente. ¡Ay, bien ajenos estaban a la tragedia que se avecinaba! Porque de pronto oyeron llamar a la puerta, mientras que una cavernosa voz decía: ¡abrid, hijos de mi vida! ¡Soy vuestra madre! ¡Uy! ¡No es nuestra madre! ¡Es el lobo! ¡Ay, qué miedo! ¡No nos engañas! ¡Tú eres el lobo! ¡Nuestra madre tiene la voz más fina! ¡Está bien! ¡Soy muy listo, Pero yo lo soy más. ¡Pronto caeréis en mis garras y entonces vaya banquete! Indignado el maldito lobo por su fracaso, se encaminó sin pérdida de tiempo a una posada. ¿Qué deseáis, señor lobo? Huevos crudos. ¿Cuántos? ¿Un par? ¡Tiene gracia! ¡Más, mujer, más! ¿Media docena? ¡Muchos más! Entonces traeré todos los que hayan puesto hoy mis gallinas. ¡Eso, eso! ¡Tráeme muchos! Bueno. Son para aclararme la voz, ¿sabes? ¡Dame! Y cuando hubo consumido todos los huevos que habían puesto aquel día las gallinas de la posadera, el lobo, con la voz más atiplada, regresó a casa de los 7 cabritillos. ¡Abrid, hijitos de mi alma! ¡Soy vuestra madrecita! Ya iban a abrir la puerta los confiados chivitos cuando uno de ellos observó: ¡Mirad por debajo de la puerta! ¡Uy, es el lobo! ¡Nuestra madre tiene las patitas más blancas! ¡Tienes las patas demasiado negras para ser nuestra madre! ¡No te abriremos, lobo, no! ¡No me abrís, ¡Está bien! ¡Os he dicho que soy más listo que vosotros y os lo demostraré! ¡Volveré y entonces ya veréis! Entonces el lobo, hecho una furia por su segundo fracaso, fue a casa del molinero y... ¡Hola, molinero! ¡Solo quiero un poco de tu harina! ¿Vais a hacer algún pastel? ¡He de blanquearme las patas! ¡Vamos, pronto! ¡Dame un poco de tu harina y no pregunten más! ¡Ahora veremos si con esta astucia! Cuando tuvo las patas tan blancas como una cabrita, volvió a la casa de los cabritillos. ¡Soy vuestra madrecita! ¡Enséñanos una patita por debajo de la puerta! ¡Anda! ¡Mirad! ¡Y vamos a abrir! ¡Bien, mamá! ¡Llegó mi hora! ¡A todos me voy a comer! ¡A uno! ¡A dos! ¡Dos! ¡Ven aquí! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Qué ricos están! Pero creo que me falta uno. ¿Dónde está? Es igual. Ya estoy satisfecho. Qué pena, amiguitos. El lobo se había comido a todos los cabritillos. Es decir, a todos no. Faltaba el más pequeño, que se había escondido, ahora sabréis dónde. Porque al regresar mamá cabra a su casa... ¡Hijos! ¡Hijos míos! ¿Dónde estáis? ¡Aquí estoy, madre! ¡Metida en la caja del reloj! ¡Ay, mamaita! ¡Ha sido algo horrible! ¡Fíjate! ¡El lobo nos ha engañado! ¡Y ya han cogido a mis hermanitos! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué desgracia! ¡Hay que darse prisa! ¡Tráeme las tijeras, hilo y aguja! Sí. ¡Vamos deprisa, hijo! ¡Corriendo! Fueron siguiendo madre e hijo las pisadas del lobo, al cual encontraron profundamente dormido. Con las tijeras, doña cabra abrió sigilosamente el vientre del lobo y fueron saliendo vivos todavía los seis preciosos chivitos. Luego llenaron de piedras el vientre del lobo y se escondieron tras unos árboles a esperar que la fiera despertase de su pesada digestión. Y por fin... ¿Qué se tengo? Oh, me abrasa el estómago. Parece como si hubiese comido piedras. Oh, oh, oh, beberé agua de este río. Oh, oh, oh, me beberé toda la que trae. ¿Sabéis lo que había sucedido? Al inclinarse para beber agua, el peso de las piedras le hizo perder el equilibrio y cayó al río para no salir jamás. Y juntos ya, mamá cabra y sus cabritillos regresaron a casa cantando alegremente. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.